Amén. Vuelvo a repetir, leímos Hebreos 11, verso 32 al 34. Bendito el Señor. Y ruego al Señor que nos revista de su gracia para poder hablar de su palabra, hermano querido. La palabra de Dios que siempre contiene un aliento para el cristiano. Cuando el cristiano está sentadito ahí, usted tiene que estar clamando, hermano. Es una costumbre antigua de nuestra iglesia. Mientras usted confirma y dice amén, Señor, a la palabra que sale de este lugar. Si usted la confirma y dice amén, Señor, está comiendo. Es señal de que el hermano está comiendo la palabra. Pero también tiene que estar por dentro diciéndole, Señor, dale gracias a mi pastor. O al instrumento que esté por delante. Dale gracias, Señor, habla mi vida. Esa es la forma que tenemos nosotros los pentecostales de estar en las reuniones, clamando para que el Señor hable a nuestra vida. Amén. Y también que no es fácil estar aquí adelante, pues, hermano. ¿Me entiende? No es fácil porque aquí está la presencia del Señor. Entonces, podemos estar paraditos aquí y yo puedo venir con un mensaje y a lo mejor quiero dármelas de que sé mucho, pero si no es dado del Señor no voy a hablar ni una cosa, pues, hermano. Por eso usted tiene que ayudarme, que el Señor me dé de su gracia, para que todos seamos alimentados por el Señor. Porque esto viene del cielo, pues, hermano. ¿Me entiende? Es la forma que utiliza el Señor. ¿Y cuántas veces ha llegado gente que dice, bueno, ¿sabe qué? Parece que toda la palabra era para mí nomás. Como que alguien le contó al pastor lo que estaba pasando. No, si es el Señor el que le está hablando. Amén. El pastor no tiene ni idea de las cosas que usted está pasando, pero el Señor es el que nos habla. Bendito el Señor. Que Dios nos revista de su gracia. Amén. Bien, hemos leído un pasaje que nos habla de distintos profetas, hombres y mujeres, que hicieron cosas grandes solamente confiando en el Señor, aplicando la fe, creyendo en un Dios grande, y dice de que taparon bocas de leones, dice de que hicieron cumplir promesas, hicieron justicia, grandes cosas, apagaron fuegos impetuosos. O sea, a través de la fe, Dios puede hacer grandes cosas y maravillas, siempre y cuando le creamos al Señor. Bendito el Cordero de Dios. Que Dios nos bendiga. La fe es sencilla, hermano, pero hay que ser como un niño. Antes de entrar a la palabra, yo quiero que usted entienda, hermano querido, lo que es la fe. Porque la entendemos, como lógica la entendemos que es la fe. Ah, la fe es confiar en Dios ciegamente, ¿no es cierto? Dice de estar seguro, con certeza de las cosas que no se ven. Al escucharlo parece algo sencillo, ¿no? Como que, ah, sí, yo creo en el Señor. Pero le quiero decir algo, el ser humano tiende a crecer. Cuando éramos niños, todo lo creíamos. Pero cuando ya crecemos, nos entra la desconfianza. Porque la lógica de nuestra mente empieza a decir, bueno, eso no puede ser. Hay una lógica que nos dice qué cosas pueden ser y cosas no pueden ser. Y es una pieza, gracias hermano Manuel, es una pieza clave en el crecimiento espiritual. Dice que tenemos que creerle al Señor de todo corazón, como un niño, el que no fuere como este niño, cuando el Señor presentó a uno de los niños que le traían los discípulos, y algunos discípulos se enojaban porque los niños venían a molestar al maestro. Mire que eran enojones los discípulos, no tenían amor con los niños, y el Señor los reprendió duramente, y tomó uno de ellos y le dijo, el que no fuere como uno de estos niños, no entrará al reino de los cielos. Y de ahí sacamos un montón, ¿no es cierto?, de filosofía y enseñanza acerca del niño. Pero yo le voy a decir que lo principal a lo que el Señor se refería era la fe. Sí. Le voy a contar lo que pasó con un niño. Si el niño está aquí, me va a decir, ¿en serio? Y me va a pensar que yo le estaba mintiendo. Es que estaba haciendo una prueba. A un niño una vez le dije así. Le dije, mira, fuimos a andar en bicicleta y fuimos a la Isla de Huevo. ¿A la Isla de Huevo? Me dijo, sí, fuimos en bicicleta. ¿Y hay pasada para allá? Sí, hay pasada, fuimos en bicicleta. No, dijo, ¿qué es lo que hay en la Isla de Huevos? Hay un montón de huevos, po. Y que me haya creído. Usted que es adulto, sabe que es imposible pasar en bicicleta a la Isla de Huevos, hermano. Pero ¿por qué usted no cree? Porque usted es adulto y piensa en la lógica. Pero un niño no tiene lógica. Un niño solamente cree a lo que el adulto, el mayor, le está diciendo. Esa es la fe de un niño. Cuando usted le cree al Señor, pero a pie juntilla. con todo el corazón. Le aseguro que va a empezar a ver la gloria del Señor. Se lo aseguro, hermano querido. Porque la duda deja entrever de que muchas veces no confiamos en el Señor. Que Dios nos ayude. Bien, y con este preámbulo vamos entrando en la palabra del Señor. Hombres y mujeres que hicieron cosas grandes en nombre del Señor, solamente apoyados en un Dios grande, creyendo que aquel que te decía las cosas era grande para poder responder también. Usted hoy día tiene la Biblia, pues, hermano. Usted lee la Biblia y Dios le habla, ¿y qué? Pero ¿y en aquel tiempo donde no había Biblia? ¿En aquel tiempo donde no había una palabra, donde usted pudiera hojear un pan de vida, donde pudiera sacar, donde era difícil poder tener un escrito de uno de los profetas, más que la comunión con nuestro Padre Celestial? Era complicado poder creer a la palabra que venía de parte del Señor por labios del profeta. He leído en este pasaje para que usted entienda de que Dios, a través de hombres y mujeres comunes, puede hacer grandes maravillas. En Santiago, por ejemplo, dice de que Elías era un hombre igual que nosotros, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y sin embargo, oró fervientemente para que no lloviese esos 3 años y 6 meses, y no llovió, dice. Y luego después oró nuevamente para que cayera la lluvia, y cayó la lluvia. Y era un hombre igual que usted, una mujer igual que nosotros. 4 litros de sangre de fracción, 208 huesos vivos, y nacemos con 250 huesos, ¿me va a creer usted? Y después se empiezan a pegar, unos crecen, unos se van achicando, y quedamos con 208 huesos. Comunes y corrientes como todo ser humano. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? La fe que podamos tener en este Dios grande. Amén. Y Elías, hablábamos en la mañana en Quirimarí. Voy a empezar brevemente con Elías y luego vamos a terminar con otro profeta. Otro profeta, porque el Señor me ha hablado de que en realidad la fe es importante para el pueblo de Dios en estos tiempos finales. ¿Por qué? Porque tenemos que creer a las promesas del Señor, a las cosas que Él nos dice, a pesar de que estamos pasando por momentos difíciles, por momentos angustiosos, por una pandemia que no sabemos si va a cesar o seguramente va a continuar o se va a agravar. No sabemos. Los rumores sí están, la televisión, la radio, los compañeros de trabajo, pero nosotros debemos tener una fe ciega en el Dios que todo lo puede. Porque hay uno que no miente, y ese es nuestro bendito Dios. Dios toma al profeta Elías y le va a dar un mensaje a Israel, porque Israel había pecado, había cometido falta, y le va a decir: miren, va a dejar de llover, va a haber una sequía por 3 años y medio. Y el pueblo no le creyó, pero Jehová escuchó el clamor de Elías, y a la palabra de Elías dejó de llover por 3 años y medio. ¿Qué pasó? Hablábamos esto en la mañana, como le digo, en Quinimarí. ¿Qué pasó? De que Dios le dijo: mira, Elías, vete al arroyo de Querib, hay un arroyo muy cerca de aquí. Y él se fue a aquel arroyo que quedaba ahí dentro de los límites establecidos de Israel, y dice que estuvo ahí todo el tiempo que el arroyo tenía agua, porque usted sabe de que los montes del Golán, que son las cordilleras que tiene Israel, tenían hielo, se empezó a deshielar como en todas partes y se juntan las fuentes de agua. Pero como había sequía y no había llovido, ya no había más heladas en las cordilleras, así que el arroyo se empezó a secar. Y Dios le dijo: todo el tiempo que tú tomes agua, voy a mandar los cuervos, escuche bien, los cuervos para que te lleven carne y para que te lleven pan. ¿Me está escuchando bien? Te voy a mandar los cuervos que te lleven pan y carne, y para que bebas del arroyo de Querib. Y así fue. Elías estuvo todo el tiempo, no sabemos si fue 1 año, 2 años, 3 años, no sabemos. Estuvo un tiempo prudente, y luego que se empezó a secar el arroyo por la sequía, por el sol ardiente en el desierto, tuvo que partir, y Dios le dijo: mira, vas a ir ahora a Sarepta, que es una ciudad que está fuera de los límites de Israel. ¿Sabe dónde está? En el país del Líbano, que está al lado de Israel, al lado norte. Así es que tuvo que partir el profeta Elías y le dijo: mira, yo te voy a preparar una mujer viuda que tiene un hijo y ella te va a alimentar. Y Elías le obedeció, imagínese, hablando con el Señor, obedeció la voz de Dios y llegó a aquel lugar, y cuando vio a la mujer le dijo: mujer, dame de comer, tengo mucha hambre, he caminado mucho tiempo y tengo hambre, no he bebido nada. Y la mujer le dijo: mi señor, le dijo, vive Jehová, que solamente tengo un poco de harina en la vasija y solamente me queda unas gotitas de aceite ahí, ¿no es cierto?, en la botella, no tengo más, en la tinaja. Y el profeta le dijo: bueno, anda y haz una tortilla debajo de la ceniza y tráeme a mí primero. Y vive el Señor, que nunca va a escasear la harina de la tinaja y nunca va a menguar el aceite de la vasija. Y la mujer creyó, fíjese. Hubiera sido otro, le he dicho: ¿a dónde la viste? No, ¿cómo se te ocurre? Yo le doy alimento a mi hijo y como yo, y a ti no te conozco. Pero la mujer era temerosa de Dios. Y si le habló el profeta en el nombre de Jehová, fue y le hizo caso, hizo la tortilla y se la trajo el profeta. Gastó el poquito de harina que tenía, las gotitas de aceite que quedaban, amasó el pan, lo puso debajo de la ceniza y se la llevó al profeta. Y este hombre comió, sació su hambre, bebió un poco de agua que tenía la mujer también. Y cuando volvió la mujer a la casa, se dio cuenta de que la tinaja aún tenía harina, siendo que la había acabado toda. Y miró la tinaja de aceite y tenía aceite, hermano. Tal como le había dicho el profeta. ¡Aleluya! Jehová había respondido el clamor del profeta. Y todo el tiempo que duró, escuche bien, lo dijimos en la mañana, y todo el tiempo que duró, podríamos decir, esta pandemia, podríamos decirlo, todo el tiempo que duró esta sequía, el Señor alimentó a la viuda, al hijo y también al profeta Elías. Bendito el Señor. Son cosas inexplicables, pero al que le crea al Señor, todo le es posible. Porque tenemos un Dios grande y poderoso. Bendito el Cordero de Dios. Como le decía en la mañana, y tómelo con fe. Va a ir a la despensa, le va a quedar el último tarro de pescado y lo va a pescar, ¿no es cierto? Y va a comer ahí un pescadito o un tarro de arveja o un tarro de legumbre, lo que sea. Y lo va a ocupar. Y al otro día va a abrir la despensa y ahí mismo va a estar ese tarro de pescado, de lo que sea. Porque el Señor lo va a multiplicar y todos los días le va a dar, hermano querido. No hay nada imposible para Dios. ¿Sabe por qué Dios no hace cosas grandes a veces? Porque nuestra mente está limitada a un pensamiento. Estamos limitados a las leyes de la física, siendo que Dios multiplicó los panes y los peces, hermano querido. 5 panes y 2 peces. Yo le hago a usted la invitación. Pesque el mejor de los cuchillos y córtelo en pedacitos chiquititos a ver si alimenta 15.000. No le va a alcanzar. Pero el Señor multiplicó esos panes y esos peces. No solamente una vez, muchas veces, todos los días, la gente seguía al Señor. ¿Y el Señor qué hacía? Multiplicaba los elementos. Así como lo hace con nosotros también. Multiplica esas moneditas que usted tiene. Ese billete lo empieza a multiplicar. No sabe cómo le cunde la plata, dice. Pero el Señor es el que hace las maravillas. Bendito el Señor Jesucristo. Hubo otro profeta que declaró también cosas grandes. Le voy a hablar de quién es. El profeta Bakú vio la injusticia que había en Israel. Israel estaba lleno de violencia, lleno de maldad. Habían coimas, cohechos. Pagaban por servicios, habían fraudes, habían cosas horribles, hermano querido. El profeta Bakú estaba espantado del robo, del saqueo, de la maldad, cómo adoraban a otros dioses, de la idolatría, de tantas cosas que era inexplicable que sucedieran, porque Israel era el pueblo elegido por el Señor. ¿Cómo es posible? Y el profeta Bakú llevó esta interrogante a la oración y le decía todos los días: Señor, responde, ¿cómo es posible que este pueblo, que es tu pueblo, esté pecando y cometiendo maldad, injusticia, violencia? ¿Cómo es posible que este pueblo Algunos se enriquecen y otros están muertos de hambre. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué no respondes? Y Dios no le respondía. Dios guardó silencio frente a la injusticia que había en el pueblo, frente a la maldad, frente al pecado que había en el pueblo. Parecía que a Dios no le importaba. Pero Habacuc siguió orando, siguió pidiendo, siguió clamando, hasta que llegó una respuesta de parte del Señor. Porque sépalo usted de que el pecado que alguien puede hacer siempre tiene un fin, que es la tolerancia de Dios, ya no puede más. Ese es el fin del pecado de un pueblo, de una persona, de una nación. Cuando ya la copa de Dios no puede más y la tolerancia se termina, viene el juicio. Y Dios le dijo a Habacuc: mira, voy a mandar un pueblo soberbio, un pueblo rebelde, un pueblo fuerte, un pueblo que hace pecado y maldad aún peor que este pueblo. Pero es un pueblo que tiene un brazo fuerte, un pueblo que yo voy a mandar sobre Israel, porque Israel es mi pueblo. Y lo voy a mandar para que sea introducido en un periodo de esclavitud. Los voy a reducir a esclavitud, y ahí verán, Israel se da cuenta lo que ha hecho delante de mis ojos. Y dice de que Habacuc quedó perplejo escuchando lo que decía el Señor, y luego le respondió: pero ¿cómo, Señor? ¿Vas a mandar un pueblo aún más violento? ¿Vas a mandar un pueblo aún peor que Israel para dar justicia a lo que yo te estoy diciendo? No lo entiendo. ¿Cómo vas a mandar a Babilonia? ¿Cómo vas a mandar a Nabucodonosor a reducir a esclavitud al pueblo? Y Dios le hizo entender de que esa es la forma de trabajar del Señor. Ya que Israel no se humillaba a Dios, ya que no le buscaba, ya que no estaba haciendo la voluntad de Dios, de alguna forma Dios tenía que llamar a celo a este pueblo. De alguna forma tenía que llamarle la atención para que se dieran cuenta de que tenían que clamar al Dios de Israel. Porque cada uno hacía lo que quería y ninguno clamaba al Dios de Israel. Eso le pasa al cristiano cuando hace su propia voluntad, cuando trata de satisfacer sus propios deseos, cuando busca lo suyo propio y no lo de los demás. ¿Se da cuenta? O se enriquece por la suya y no piensa en los demás. O hace maldad, hace idolatría, iniquidad y no piensa que hay un Dios que lo está viendo. Así es que Dios cumplió su promesa y vino el rey de Babilonia y luego apresó a todo el pueblo de Israel. Pero Habacuc pensaba en lo siguiente: y si viene este pueblo y nos reduce a esclavitud, y empezó a pensar en todos los pormenores, empezó a pensar en que el pueblo de Israel ya no iba a tener libertad, empezó a pensar en que todos los sembrados se iban a destruir, en que las siembras, que eran el sinónimo de la economía del país, iban a ser expropiadas por los extranjeros. Las ovejas se las iban a llevar, las ovejas de los corrales, las majadas, los apriscos también llamados. Las vacas que iban a estar en los corrales se las iban a llevar. Y se iban a llevar a los muchachos jóvenes, se iban a llevar también a los hombres, iban a dejar a las mujeres y los ancianos. Y el país, que estaba en bendición seguramente a pesar del pecado, iba a quedar en la ruina. Entonces se puso a pensar Habacuc que en realidad el pueblo había pecado sin pensar en las consecuencias del pecado. La consecuencia final sería que Israel iba a ser prácticamente destruido, iba a ser desterrado de su bienestar que tenía en Israel, y quizás cuántos años iban a pasar para volver otra vez a ser felices en su propia tierra. Para los que han leído la Biblia se dan cuenta de que Israel estuvo prisionero durante 70 años en Babilonia, ciudad, ¿no es cierto?, que estaba fundada en la actual Irak e Irán, en la frontera, llamada también la tierra de Sinar. Así es que lo que iba a pasar en Israel era algo tremendo, hermano. Un saqueo aún mayor de lo que los gobernantes podrían haber hecho con el pueblo. Algo que iba a ser una destrucción peor aún. Pero ¿sabe qué? Habacuc era un hombre de fe. Y empezó a pensar de que si él tenía un Dios grande. Y si Israel pasaba por esta situación, a los que eran temerosos nada les iba a faltar. Nada malo les iba a pasar. Sino que solamente el pecado era consecuencia, perdón, la esclavitud era consecuencia de aquel que había hecho pecado. Así que como él estaba haciendo la voluntad del Señor, pensó de que Dios lo iba a proteger y lo iba a guardar. Usted bien sabe, ¿no es cierto?, lo que cantamos recién. ¿No es cierto? Aunque la higuera no florezca, decía Bacú. Bendito el Señor. Aunque no haya fruto en las vides, porque sembraban uvas, Israel sembraba muchas viñas, Israel también sembraba la aceituna, ¿no es cierto? Trabajaba en eso, en la aceituna. Bendito el Señor. Trabajaba también el trigo. Oiga, Israel tenía mucha bendición, hermano. Pero no pensó de que toda esa bendición se la daba al Señor. Se la daba al Dios de Israel. ¿Cómo olvidarse de un Dios que siempre fue fiel? Bendito el Señor. ¿Cómo olvidarse de que el que producía las uvas era el Señor en las viñas? El que producía, ¿no es cierto?, el trigo para el pan era el Señor. Bendito el Cordero de Dios. Aunque la higuera, ayúdenme usted, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Aunque falte el producto del olivo. ¿Qué más? Y los labrados no den mantenimiento. O sea, prácticamente, si todo se destruía, con todo decía, yo me alegraré en Jehová. Es como decir, mire, esto es similar a como decir, si se me quema la casa, yo igual alabo el nombre del Señor. Difícil decirlo, hermano. ¿Quién puede declarar eso? Si pierdo todo lo que tengo, yo igual engrandezco el nombre del Señor. Oiga, pero es complicadísimo poder decirlo. Hay que ser valiente para decir eso. Pero no solamente a este pueblo de Israel le pasó, también le pasó a un hombre que perdió todo. Usted lo conoce, a Job, que después de haber tenido, ¿no es cierto?, 500, de haber tenido 3.000 ovejas, perdió todas las ovejas, hermano querido. Después de haber tenido 6.000 camellos, perdió todo lo que tenía. Y él engrandeció al Señor. Así que podríamos decir de que un hombre de fe, una mujer de fe, puede engrandecer el nombre del Señor a pesar de las circunstancias adversas, hermano querido. Bendito el Cordero de Dios. El justo, declaró Bacú, por fe vivirá. No estamos nosotros amarrados por las circunstancias, cercados por las situaciones que pasan actualmente en un país. Estamos en este país, pero estamos de paso, hermano querido. Nosotros somos del reino de los cielos. Nosotros somos hijos del Rey de Reyes, hermano querido. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que si el país va de mal en peor, téngalo por seguro de que este microeconomía que el Señor nos da en nuestro hogar será bendecido desde hoy y para siempre, hermano querido. Un país puede estar, pero en el suelo. Pero la economía de un hogar depende del Señor, hermano querido. Y si usted confía en el Señor, Dios va a bendecir su economía. Y Dios le va a alimentar de cualquier manera. Nada le va a faltar. Bendito el Cordero de Dios. Porque confiamos en un Dios grande. Con todo, dijo Habacú, yo me alegraré. Y me alegraré en Jehová. Bendito el Cordero de Dios. ¿Y por qué se alegraba en Jehová? ¿Por qué estaba contento con el Señor? Porque había conocido que Jehová era un Dios fuerte, un Dios potente, poderoso, valiente, pero que era misericordioso, que era bueno extremadamente, que tenía compasión de sus hijos. Así que, hermano querido, aquel que le crea al Señor va a tener bendición en su hogar. El sueldo puede ser pequeñito, el sueldo puede ser pequeño, entrar poquitas monedas, ¿no es cierto?, al sueldo familiar, al presupuesto, pero Dios lo puede multiplicar, hijo querido. Dios puede hacer grandes maravillas. Bendito el Señor. Se lo decimos por experiencia con mi esposa, porque pasamos por estrecheces. Seguramente usted no entenderá, pero las estrecheces que pasamos fueron por causa de que hoy día tenemos que enseñarle a la iglesia. Así que pasamos estrecheces, pero muy, no sé, terrible, hermano, para una familia. A tal punto que ni un dulce podíamos comprarnos, sino que mi esposa tenía que sacar el presupuesto de nuevo para saber si podíamos gastar 100 pesos, hermano querido. Pero nunca nos faltó, porque el Señor estaba con nosotros. Y el Señor alimentó a mis hijos, a mi esposa, a mí. El Señor vistió a nuestros hijos. No me avergüenzo de decirlo. Y lo digo para engrandecer al Señor. El Señor vistió a mis hijos. Le dio calzado a mis hijos. A mi esposa, a mí, el Señor nos levantó como familia. Y hoy día yo puedo decir que tengo un Dios grande, pues, hermano. Hoy día puedo decir que tengo un Dios grande y poderoso. No hay nadie como Él, pues, hermano querido. Bendito el Señor. A veces tiene abundancia en la despensa y no se da cuenta que es la misericordia. Tiene salud y no se da cuenta que es la misericordia. Tiene boca para hablar, ojos para ver, oídos para escuchar, y no se da cuenta que es la misericordia. Bendito el Señor. Bendito el Señor. Dios es bueno, hermano querido. Hace unos días atrás me llegó un video de un accidente. ¿Sabe que no fui capaz de ver el video? Porque uno se da cuenta de lo frágiles que somos, hermanos queridos. Vamos en un auto confiando en unos fierros, como que el auto fuera invencible, como que nada le va a pasar. Y no confía en el Dios de todas las cosas, en el Dios que todo lo puede. Confía en un par de fierros, como que si no me va a pasar nada si me chocan. Oye, un accidente donde las personas estaban prácticamente cercenadas, hermanos, descuartizadas. Y los pedazos en las calles, disculpe lo crudo que le estoy diciendo, pero ahí me di cuenta la misericordia de Dios para con sus hijos. ¿Cómo los guarda y nos protege el Señor? Tengo mis dos brazos, tengo mis dos piernas, puedo trabajar, puedo hacer cosas, puedo hablar. Bendito el Señor. No solamente me alimenta y me viste, guarda nuestras vidas el Señor de tantos peligros, y aún de la muerte nos guarda el Señor. Bendito el Cordero de Dios. Aún de la muerte nos guarda el Señor. Bendito el Cordero de Dios. Bendito el Señor. Porque el Señor nos ha librado de la muerte con mi esposa. Nos ha librado el Señor de la muerte. Bendito el Cordero de Dios. Aún recuerdo cuando mi esposa me llama muy angustiada, pero también feliz, porque iba con el coche de mi hijo David y se le cae el paradero, me acerté, el paradero de la esquina de la micro, esos fierros pesados se cayeron encima del coche de mi hijo. ¿Qué edad tendría el Davidcito? Como 5 meses, hermano. Y mi esposa quedó ahí, pero a mi hijo no le pasó nada. El Señor guardó a nuestro hijo, hermano, que no le haya pasado ni una cosa. Bendito el Señor. Podría haber muerto mi hijo ahí. ¿Y qué podríamos haber dicho? Bendito el Señor. Que Dios nos ayude, porque hay que estar en la situación. A veces vemos que un hermano no es capaz y maldice, y no es capaz y se enoja con Dios. Que Dios lo ayude, porque hay que estar en los zapatos, hermano. No podemos juzgar a nadie. Hay que estar en los zapatos y ser misericordioso, hermano. Porque si usted habla en contra de aquel hermano, aquella hermana que hizo algo malo o que no es capaz de pasar la prueba, Dios a usted lo va a poner en la misma prueba. Para que aprenda a ser también compasivo con su hermano. Bendito el Señor. Que Dios nos ayude, hermano querido. Que Dios tenga misericordia. Así que puedo dar testimonio de que el Señor nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha librado de la muerte el Señor, nos ha dado alimento, nos ha vestido. Bendito el Cordero de Dios. Y con esto termino. Usted lo ha escuchado muchas veces, pero así brevecito nomás. Lo único que le puedo decir, como estamos en el mes de diciembre, de que pasamos una Navidad que no teníamos nada, y mi esposa me dice que no había carne para la Navidad. No íbamos a comer carne esa Navidad. No me acuerdo en qué año fue. Pero lamentablemente el presupuesto estaba tan estrecho que en ese año no íbamos a comer carnecita porque no había platita. Pero clamamos a este Dios grande. Porque tenemos un Dios grande, bueno. Ahí es cuando hay que echar mano a la fe. Y le dijimos: Señor, esta Navidad no vamos a tener platita para comprar carne. Pero la palabra del Señor dice, tu palabra dice, Señor, de que tú alimentaste al pueblo de Israel en el desierto y le diste alimento, Señor. No podrás darnos una carnecita a nosotros. Y le pedimos al Señor. Solamente le puedo decir que en el refrigerador que teníamos, hermano querido, no caía más carne de tanta carne que nos dio el Señor. Y usted no me va a creer, pero yo metía los paquetes de carne por todos lados, llené todo, hermano, abajo, arriba, al medio, en el congelador, y no caía más carne, hermano. Tanta carne que nos dio el Señor. Si le estoy hablando de un día 21 de diciembre, más o menos como hasta el 5 o 6 de diciembre, todos los días y a cada rato comimos carne. Porque el Señor hizo un milagro grande, hermano querido. Y nos proveyó carne, hermano querido. Y no solamente nosotros. No sé si se acuerdan los hermanos. A todos les llegó carne, bendito el Señor. Porque el Señor hizo una obra grande esos días. Y a los hermanos les fueron repartiendo su paquete de carne también. Bendito el Señor. No hay nadie como el Señor. Pero sí puedo decir que la palabra de Dios es verdadera. Porque cuando estaba después de la Navidad y después del Año Nuevo, hermano querido, la carne me salía por las narices, hermano querido. Respiraba carne, hermano querido. Así como el pueblo de Israel le salía la carne por las narices, así también a mí. Comía carne a cada rato y me salía el olor aquí. Decía, tanta carne, Señor. Pero en vez de reclamar, engrandecía el nombre del Señor. Bendito el Cordero de Dios. No hay nadie como nuestro Dios bendito. Así que tenga ánimo, hermano. Si en la televisión, mira, y aquí voy a terminar, si empiezan a decir, no, vamos a cerrar los locales porque el rebrote es muy grande, vamos a hacer tal cosa porque ya hay muchos enfermos, están preocupados especialmente de Coquimbo y dos regiones más, pero si llegan a decir que no va a haber más reuniones, que se tienen que cerrar los restaurantes, que se tienen que cerrar algunas cosas, usted no se preocupe. Porque tenemos un Dios que todo lo ve. Y Él sabe que tenemos necesidad, hermano querido. Así que Él nos va a suplir. Él nos va a llenar la despensa. Nada nos va a faltar. Porque tenemos un Dios poderoso que todo lo ve y todo provee. ¿Qué dice la palabra? Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Para el Señor, honra y gloria para siempre. Oremos y demos gracias al Señor. Bendito el Cordero de Dios. Amén. Gracias, Señor. Amén.